Los acontecimientos internacionales en escenario de guerra no creo que ayuden mucho para un mundo mejor. No podemos ser ajenos a los acontecimientos que nos rodean. Sabemos que la guerra es también la historia del mundo. Si no lo creemos, echemos un vistazo a cualquier país del planeta. Y a saber, en una guerra todos perdemos. Por cierto, hace tiempo en este mismo programa hicimos referencia a que en la tragedia de Chernobyl, si bien se desplazaban los humanos para su protección, ¿quién se hacía cargo de los animales? ¿Y de ellos cuáles se van? ¿Cuáles se quedan en estos casos de desastre o guerra? La pregunta sigue vigente. La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte, dice la canción que acabamos de escuchar en la voz de Mercedes Sosa. En fin, el hombre es el lobo del hombre. Quien lo haya dicho, tiene mucha razón. A nombre del colectivo Escuintli, el profe Quinti les habla hoy 5 de marzo con la certeza de que ustedes están gozando de muy buena salud, de que hacen lo posible para que su entorno siga siendo saludable. Así, damos los buenos días, tardes y noches a todo nuestro público que amablemente se toma su tiempo para sintonizar su estación favorita, 91.5 FM, Radio Universidad de Oaxaca, y 91.7 FM, Radio Cuilapan, y escuchar este su programa Cuatro Patas, que el colectivo Itzcuintli prepara para ustedes con mucho entusiasmo. Y bien lo saben, el espíritu que anima este colectivo es el de crear conciencia entre todos nosotros y que vayamos sumando esfuerzos, apuntando hacia donde todos los seres vivos tengamos el derecho de vivir dignamente, cada quien según su naturaleza. Y si el ser vivo es domesticado, que viva con el mejor de los tratos, con el aprecio y la responsabilidad de quien se considera su amo, su dueño. No dudamos que así ya lo conciben muchos. Vamos, y que toda la naturaleza recobre su equilibrio, que el árbol tenga su espacio, que el agua también fluya, en fin, ¿qué más quisiéramos? Ahora les comento de qué va el programa de hoy. En la primera sección tenemos el privilegio de que nos siga acompañando el doctor William Méndez, conocedor de la jurisprudencia en materia de los derechos de los animales, en compañía de Ana. Claro está. En el ojo al gato y el otro al garabato, continuamos con otra historia del escritor mexicano Ángel de Campo Micros. Ahora se trata de un pajarillo. En realidad es un canario y sus aventuras. ¿O desventuras? Lo sabremos. En la tercera sección, Amores Perros, ¿quién más? Pues Indy es quien nos actualiza, nos da la nota y las sugerencias para algo hacer. Todos pendientes. Adelante con la primera sección, Ana. Doctor William, por favor. Los perros de Patlón. Un saludo a todas las personas humanas y animales no humanos capaces de captar nuestra buena vibra, esta con la que hoy comenzamos el programa Cuatro Patas para compartir reflexiones con ustedes, audiencias que se interesan en los temas que al colectivo Itzcuintli le preocupan y le mantienen ocupado permanentemente. Ya saben, estamos aquí por esos seres sintientes que no pueden expresar sus emociones con palabras, lo que muchas veces les coloca en un estado de vulnerabilidad frente a las personas violentas con las que conviven, que desgraciadamente no faltan en nuestros barrios, colonias o vecindarios, y que son personas incapaces de sentir empatía por las otras y los otros, humanos o no. Y lo suponemos porque en el caso de los no humanos que están bajo su responsabilidad o irresponsabilidad, parece ser una mejor palabra, les tienen amarrados o encerrados en jaulas, en techos sin protección frente al frío, la lluvia o el sol, sin acceso a agua, sin alimento suficiente, sin la limpieza de sus desechos y no pocas veces hasta golpeados o mutilados. En fin, darnos cuenta de esto nos hace pensar en la urgencia de que esta humanidad a la que pertenecemos cambie hacia una especie capaz de respetarse a sí misma y a las demás. Lento, pero vamos. Y en esta sección, Los perros de Pavlov, precisamente ponemos una muestra de esos pequeños avances hacia una convivencia respetuosa. Pues hoy les presentamos la conclusión de la charla con el doctor en Derecho William Méndez García acerca del tema que comenzamos a transmitir la semana anterior, el comparativo de los sistemas jurídicos de varios países en materia de protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Les invitamos entonces a escucharle. Colectivo Itzcuintli, por los que bufan y ladran. Volviendo al comparativo de los sistemas que estudió de la región de América Latina, ¿en alguno de ellos se está avanzando en la ruptura de la visión antropocéntrica desde su punto de vista? Y si es así, ¿qué factores piensa que son los que han contribuido para caminar en este sentido? Algunos ejemplos de la irrupción al antropocentrismo permanente o esta pared legal o esta cultura del utilitarismo y de la cosificación animal. Tenemos el claro ejemplo de la Ciudad de México, donde se declaran a favor de los animales de compañía o humanodependientes o domesticados. No solamente reglas de protección, sino también el registro único digamos, de estos tipos de seres sintientes. Y yo creo que es un ejemplo para todo el país que debemos seguir, incluso los estados que aún todavía no tenemos legislación, como el estado de Oaxaca. Pero también las diferentes incorporaciones del derecho extranjero, el derecho internacional o los instrumentos internacionales, también ha llamado la atención al sistema jurídico mexicano y ha modificado algunas reglas, algunos protocolos, algunas normas oficiales, pero aún todavía se mantiene esta visión rígida, porque los códigos civiles o de procedimientos civiles aún todavía no han sido reformados o adicionados, o en su caso derogados en esas partes donde se considera el animal como cosa. Regresando a nuestro contexto oaxaqueño, nos ha comentado en charlas anteriores que han tenido pláticas con una legisladora local. ¿Qué avances hay en Oaxaca para legislar en favor de los derechos de los animales no humanos o en qué van estas pláticas? Pues hemos presentado ya ante la legisladora, que es presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia, la diputada Lisa Arroyo Rodríguez, una iniciativa, dentro de ya varias iniciativas que también ha presentado otros grupos de animalistas y de proteccionistas, una propuesta de ley. La ley, como título o como tema o como principal eje rector, lleva el bienestar, la protección y la dignidad animal. Y bueno, digo bienestar porque finalmente proponemos un bienestar funcional para los pueblos y comunidades indígenas de que tienen sus propios costumbres, sus hábitos o sus tradiciones o sus propias manifestaciones culturales. Y decimos también protección porque creemos que es necesario que el animal o los animales o los seres sintientes o los sujetos de derechos tengan un nuevo trato respecto a la protección, que sean considerados dentro del sistema jurídico mexicano de una forma sensible para no seguir vulnerando sus derechos. Y también decimos dignidad porque tenemos que construir dentro de estos marcos jurídicos innovadores y dentro de la nueva doctrina jurídica los principios o incorporarlos o introyectarlos bajo esta nueva construcción como la dignidad animal, la fauna o el principio de fauna el principio de fauna o a favor pro fauna, a favor de los seres sintientes. Entonces esa es la finalidad de establecer no solamente mecanismos de tutela, sino de establecer unos nuevos procedimientos. En cuanto a los aspectos legislativos estudiados de los sistemas jurídicos de otros países, ¿podría ser factible algunos elementos de ser incorporados al sistema oaxaqueño o al sistema legislativo de nuestro estado? Yo creo que sí es factible una vez derogando las disposiciones del Código Civil, donde se le considera bien como bien inmueble o bien mueble, y también derogando todas las disposiciones utilitaristas y antropocéntricas, y establecer ya una ley no solamente de bienestar, protección y dignidad animal, sino una ley que constituya los derechos dentro de los estándares mínimos y máximos de protección y de reconocimiento a favor de ellos. Por eso debemos considerar también el comunitarismo, las tradiciones, las costumbres y los hábitos, y hago mucho énfasis en ello porque tenemos más de 470 municipios o comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres para la elección de sus representantes, pero donde vemos que existe mayor introyección y también, ¿por qué no decirlo?, donde a veces ellos aplican de forma ancestral sus conocimientos para proteger sobre todo algunos animales de trabajo y humanodependientes. Entonces establecemos también hay una relación a partir de la biodiversidad, de la pluriculturalidad y de la multiculturalidad, donde podamos, digamos, a través de una motivación exhaustiva, podamos hacer una introyección teórica y doctrinaria, y por qué no decirlo, a lo mejor construir y diferir de algunas doctrinas jurídicas que no aceptan todavía este oleaje o esta marea que viene a favor de los seres sintientes, porque finalmente esto, si bien es cierto que surge en el derecho del contexto internacional, también lo es que hay ya un estatus moral y un estatus incluso pedagógico, sociológico y por qué no decirlo zoológico también y zootécnico a favor de los animales. Bueno, no sé si quieres hacer alguna conclusión sobre el tema que estuvimos abordando el día de hoy, que es esta comparación de sistemas jurídicos en varios países de Latinoamérica. Sí, pues yo creo que Oaxaca tiene mucho que dar, no solamente a la República Mexicana. Históricamente fuimos el primer estado desde 1826, el primer Congreso Constituyente del estado de Oaxaca declaró la prohibición total de peleas de gallos y de jaripeos, mismo decreto que otorgó el legislativo, entró 100 años después en vigencia, pero aún todavía ha quedado inobservado. Finalmente es una actividad permitida, pero pues que está muy en crítica, en boga, y creemos que también existe otra parte de la sociedad que debe ser sensible a ello, y por qué no decirlo que Oaxaca pues es ejemplo a nivel incluso internacional, porque ya desde 1826 traíamos este chip, ¿no?, de proteger a los seres sintientes y de declarar los sujetos de derecho. La ley del Estado de México también a partir de 1924 establece en su ley general que hay que amar a los animales y de un sentido amplio y subjetivo. Y yo por qué refiero esto, porque esos antecedentes históricos nos dan a entender que el legislador, la sociedad y los cuerpos académicos y también los diferentes asociaciones y sociedades de animales, no solamente internacionales sino muy locales, estamos preocupados por establecer mejor trato a ellos y también por protegerlos, garantizarlos y, por qué no decirlos, también abatir, sancionar y corregir algunas conductas que son contrarias a los derechos, digamos, de los animales, como son la vida, la libertad, incluso su seguridad jurídica, incluso también su derecho a poder suceder o ser sucesores de bienes, como ocurre en algunos otros países, y también a ser tratados con dignidad y respeto, e incluso constituir fideicomisos a favor de ellos. Bien, gracias. Que pronto se haga esa ley en Oaxaca y que llegue con las condiciones que se requieren para su ejecución en la práctica. Es un instrumento necesario mientras cambiamos nuestra visión de especie dominante. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Y les recordamos que pueden conocer el contenido completo de la investigación realizada por el doctor William Méndez en la versión digital de su tesis doctoral. El título de la publicación es Los derechos de los animales y su protección en el sistema jurídico mexicano. La liga para encontrar este material está en nuestra página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Gracias a nuestro colaborador y gracias a ustedes que nos escuchan por la atención brindada a esta primera sección de Cuatro Patas. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor, por todas las noticias positivas que nos ofrece respecto a los avances de la protección de los animales. En particular, la construcción a favor de los seres sintientes en las leyes del estado de Oaxaca. Muy amable, Ana. Ahora escucharemos la canción Contra el Maltrato Animal. Interpreta a Guajiro Alex, el 80. Shower, por el amor a los animales del mundo. Aquí, tomen conciencia. Escuchen esto, yo Guajiro, Rapsus, Alex el 80, poniendo el corazón. Basta al maltrato animal, esto ya no puede continuar. Con su vida no se puede jugar, ellos sienten que los tenemos que cuidar. Basta al maltrato animal, esto ya no puede continuar. Con su vida no se puede jugar, ellos sienten que los tenemos que amar. 9 de 10 animales encarcelados, con el destino de ser mutilados, enjaulados, listos para ser degollados. Me da coraje saber que están siendo maltratados. Ellos sí tienen sentimientos, suenan como terribles como el viento. Tony con huesos se pone contento. Palabras, mensajes escritas que salen con fundamento. Nos dan cariño, tienen la alegría de un niño. Solo quieren jugar, amar, andar contigo. Gente mala con los corazones fríos. Espero que tomen conciencia, porque sus vidas dependen de un hilo. Dependen de un hilo, gente. Así que ellos también tienen sentimientos. Y por eso, basta ya el maltrato animal. Estamos enfocados en este tema, con letras y rimas vengo a protestar. Si tuviera lo necesario, los haría juzgar. Ellos son amigos, merecen vivir, merecen un hogar, merecemos amarlos. Sus sentimientos que me trajo el viento, con impotencia ver animales muertos. Golpes, heridas, observo con detalle. Cruda realidad, pero no hay nadie que me calle. Toma conciencia, ya no lo hagas más. Amor y cariño es lo que debes dar. Amor y cariño es lo que debes dar. Basta al maltrato animal, esto ya no puede continuar. Con su vida no se puede jugar, ellos sienten que los tenemos que cuidar. Basta al maltrato animal, esto ya no puede continuar. Con su vida no se puede jugar, ellos sienten que los tenemos que amar. Y me da pena saber, ver y creer cómo los animales del mundo están viviendo. Otros en este momento, tal vez muriendo, tratando de escapar y salvar su vida, para no terminar en el menú de un restaurante o en la cocina. Como prendas, joyas que brillan, alfombras, amuletos, trofeos que embellecen su codicia podrida. Esto pasa cada día. Cruel la forma de pensar de esa gente ignorante que no sabe respetar el derecho a la vida. ¡Qué injusticia! Solo piensan satisfacer sus placeres, otros maltratándolos, matándolos. Y dicen que los quieren, tengan conciencia, carajo, que a ellos solamente les falta hablar. Se escucharía su sufrimiento, lo que sientes frenaría el maltrato mundial. Ellos quieren que los cuidemos, amemos, quieren libertad, vida, realidad y ya basta al maltrato animal. Yeah. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? Claro, acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. El ojo al gato y el otro al garabato. Otra vez nos encontramos con el escritor mexicano, humanista él, Ángel de Campo Micros. Y de su vasta obra, ahora le tomamos la palabra con la historia del chiquitito. Micros nos describe en este cuento el momento más dramático de la vida del chiquitito, un canario desplumado y viejo que había nacido en una pajarera y vivía encerrado en una jaula dorada. Nunca contento con su suerte, el pájaro añoraba la libertad. Soñaba con tender sus alas. Pero mejor escuchemos la narración. ¿Cuánto diera por tender sus alas de cromo en aquella azul inmensidad? ¿Con qué rabia de placer se hundiría en el verde lujurioso de la fronda exuberante? ¿Cómo picotearía allá arriba en la cúpula chispeante que parece una joya monstruosa bañada por el sol? El pobre chiquitito, el infeliz canario, tenía sed de las aguas de un charco en el que se retrataban una rosa anémica y un jirón de nube que pasaba lentamente por el cielo. Ansiaba remover las parduzcas hojarascas, esconderse en las macetas rotas, posarse en las cornisas musgosas y bañarse en el charco, aquel luminoso charco hacia el cual tendían sus cuerpos viscosos los rastreros caracoles, y parecía fascinar con su juego de reflejos y colores a las lagartijas que lo miraban de hito en hito y con aire de faquires en éxtasis. A las 8 de la mañana la animación llegaba a su colmo. No había un pájaro ocioso, todos iban y venían con no sé qué aire de animales ocupados, y él los miraba pasar, tan acostumbrado a sus caricias que podía distinguirlos. Pobre cautivo. Su distracción única era dominar con la mirada la acera de enfrente, derruida tapia de una iglesia tras la cual el enmarañado follaje del jardín lucía sus pompas y del cual parecía levantarse una torre sin campanas habitada por golondrinas. Se agrupaban en el alambre de un teléfono, haciendo temblar las gotas de la última lluvia y las empapadas colas de los papalotes, harapos caídos allí como en la cuerda de un tendedero. De dos en dos se destacaban en el horizonte, alisábanse las plumas y de repente ¡arriba! Tendían las alas y se lanzaban al macetón de barro de una azotea. Gritaban desde ahí a un ejército de gorriones que iba de paso. Los seguían en el aire hasta el borde de una tapia. Se hablaban, se despedían abatiéndose en la calle solitaria, dando nerviosos saltitos en el empedrado, buscando granos y levantando el vuelo en medio de píos de susto, cuando el paso de un transeúnte o el rodar de un coche interrumpían la calma del barrio. pasaban frente a su jaula sin hacerle caso, o se detenían para recoger los alpistes que se habían caído o para arrancar una flor de nabo. Les hablaba, les decía cosas capaces de enternecer a un vendedor de pájaros, pero ellos no le hacían caso, no entendían su idioma. No hablan el mismo las aves educadas en las frondas y los prisioneros de las jaulas. Las hembras al pasar lo miraban contristadas por su cautiverio. Hubo alguna que le lanzó un requiebro. Era una gorriona de mal vivir, pintarrajeada de lodo, ebria consuetudinaria, arrojada de todos los nidos honrados y segregada allá a un montón de escombros, del que huía todo pájaro de honestas costumbres. Adiós, lindo. Sale un momento. No puedo, mi vida. Mira, dame un poco de tu alpiste, entonces. Yo que tú esperaba un descuido y fuera. ¿De dónde eres? De México. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué no me conoces? ¿No se me nota? Soy tapatía. Vine con una compañía de zarzuela, y la de malas. Mi marido, un tenorcillo del 3/4, me abandonó y aquí me tienes. ¿Pues qué? ¿Eres casada? Viuda. Ya él murió. Quien mal anda, mal acaba. Era un perdido, muy calavera. Se lo llevó una anemia cerebral. Era de esperarse. Con que, adiós, buen mozo. Y la alegre muchacha volaba a escandalizar al barrio de un pirú con su modo de volar desgarbado y sus maneras impropias de una gente decente. No faltó quien aleccionara al canario y lo pusiera al tanto de la vida y milagros de aquella. ¿Qué dirían las gentes al verlo platicar con una cualquiera? Con tanto descaro a las 12 del día, cuando se asomaban al balcón las niñas decentes de los nidos. Había sido la única compasiva y la amó por eso. ¿Quién hace caso de calumnias? Y calumniaban a aquella Virginia con alas. ¿Qué había de saber del mundo un pájaro que no había salido nunca de los 4 alambrados de su jaula? Ahora sí, y mientras ella soplaba el polvo del alpiste, empujó la puerta y fuera. Lanzó agudo trino esponjando sus plumas, se lanzó y en su furioso vuelo tropezó con el cielo raso. Entonces la señora, fuera de sí, sofocada, trémula, lanzó este grito desgarrador. ¡Cierren! ¡Cierren! ¡Se ha volado el chiquitito! ¡Se ha salido de la jaula el chiquitito! ¡Cierren! Se escapaba el chiquitito y cerraban puertas, pero el chiquitito estaba en el corredor agarrado con las rosadas patitas a una cabeza de viga. Abajo el desorden era atroz, toda la vecindad se había reunido y hablaba a gritos, el portero empuñaba una escoba, las señoras se habían armado con toallas y plumeros y una niña sin corazón gritaba «¡La regadera, pronto!». Los pájaros enjaulados de la vecindad le gritaban, «¡No seas tonto! ¡Vuela, vuela! ¡Escápate! ¡Ahí te van a matar!». Y hasta el gato que dormitaba en la sombra se había desperezado estirándose, lamiéndose los bigotes y sentado sobre las patas traseras, balanceando la cola, ladeaba la cabeza. Lo miraba con sus grandes ojos amarillos en traidora actitud, en cruel acecho. El chiquitito estaba atarantado con los gritos. No sabía qué hacer. Volaba y ¡paf! Una toalla hecha bola amenazaba aplastarlo. Los plumeros lo azotaban y un chorro de agua estaba a punto de alcanzarlo. Huían al mirarlo los otros pájaros y la gorriona. La querida gorriona volaba con otro, espantada de la rechifla que armaban en la calle los vecinos. ¡Vete!, le gritaban de los nidos. ¡Vuela, te cogen! Y voló. Tendida el ala, en un último esfuerzo remontóse para caer, lanzando un trino de dolor. un chorro de agua, un cañonazo, la jeringa de las macetas manejada por hábil enemigo lo había alcanzado. No supo más y se desmayó para despertar en su jaula. Más vale, huía por ella y ella huyó con otro. Más vale morir. Y cerrado los ojos, escondía su cabeza bajo el ala. Adiós, cielos azules. Adiós, frondas verdes. Adiós, coquetas mariposas. Adiós, soñada libertad. Adiós, todo. Y presa de profunda tristeza, no volvió a abrir el pico. Pobrecito, chiquitito, dijo la señora, y los niños se apoderaron del cadáver, aventáronse con él y por último, entre risas y gritos, lo enterraron en una maceta. Pobre tumba, en la que yace un abrojo, pobre tumba sin flores, profanada por los gatos y que suelen ver los pájaros con tristeza. La gorriona no ha pronunciado en ella una sola oración, y otras hembras apenas la han visto con esa curiosidad que inspira la última morada de un personaje de novela. Un Romeo, un Abelardo, un Pablo infeliz. Una jaula vacía en el techo de una covacha habla a los que pasan de un dolor desconocido. Y dio motivo a un sensontli romántico para hacer esta reflexión. ¿Cuántas almas se parecen a esa jaula vacía cuando las abandona una ilusión? ¿Cuántas ilusiones se parecen al pájaro prófugo enterrado en una maceta, sin flores, sin lágrimas, sin epitafios, con un abrojo y profanada por los gatos? La tierra le sea leve. Así como el sensontli, nos toca reflexionar acerca de la vida en general, pero sin duda reconocer que nadie nos autoriza, excepto nuestra irracionalidad, el limitar y condicionar la vida de un ser vivo, así tenga cuatro patas o solo dos, sea grande o sea pequeño, tenga brazos o alas. Bien, nos escuchamos próximamente. Solo miro a saber que ves en mí. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato. Mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Hemos escuchado Dame Vida, interpretada por Ana Navarro. Y nos vamos con la tercera sección. Listísima, Indy. Es tuyo el espacio. Amores perros. Queridas y queridos radioescuchas, un gusto seguir pasando la voz con ustedes. Acá en cabina, como gata sobre tejado, acicalando y remendando alguna que otra herida, he decidido cocinar con ustedes. Ya que la cocinada no se me da tanto, pero si no morir de hambre quiero, vamos a sembrar, cocinar y a disfrutar la comida que nosotras mismas preparamos. ¡A pastelear! Si insistes, puedes lograrlo. Seguramente alguien de tu casa sabe hacer pasteles. Si nunca te ha invitado a hacerlos, pídele que haga uno y que te deje ayudarle. A medir los ingredientes, a cernir la harina, a vaciar en la cazuela, a batir la pasta, a preparar el molde, a contar los minutos para que salga, a ponerle el relleno, a adornarlo con betún o con lo que haya. Verás que después de hacer uno, los pasteles serán otra cosa para ti. No solo algo que te comes, sino alguien, como un hijito que ayudaste a parir. Juego número 16, El Explorador Imaginario, George Moe. ¿Qué les parece entonces? ¿Cocinamos un pastel? ¿O dos o tres? ¿O algo muy especial? ¡Ya sé! Tengo aquí a la mano la receta de Miguel, brownies. ¿Qué les parece? Finalmente, un postre que te sientes a degustar con café o leche caliente. Que no te caiga pesado o te hostigue. Un postre de composición sabrosa, esponjosita, que tú elegiste con toda tu creatividad. Poner el relleno de este y hacer su decoración. Así nos quitamos este mal sabor de boca que traemos por la guerra en los otros continentes. Por las malas políticas y prácticas en Chihuahua sobre los conflictos por el agua vital líquido que campesinos ocupan para vivir. O el sabor podrido que traemos ya desde hace rato, que nos producen los daños a comunidades acá en Oaxaca que están provocando la minera Cuiscatlán. Mejor merengue por aquí, merengue por allá. Ricos pasteles, postres, alguna comida, a cocinar ya. Receta de Miguel, que llamaremos esponjoso de cacahuate. Ingredientes. Una taza grande de harina de avena. Los panaderos se han mostrado preocupados por el incremento de la harina de trigo con el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Una taza grande de cacahuates. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio de los fertilizantes nitrogenados se incrementó entre el 100 y 180%. Rusia explota al mercado mundial 23.3 millones de toneladas y un millón viene a México. ¿Bueno qué? Bueno, que acá en Oaxaca el cacahuate se nos da bien chulo, sin meterle nitrogenados al campo, ¿verdad? Porque ya no la sabemos, que mejor cultivar de manera orgánica es mejor para todas y todos. ¿Qué más ingredientes? una pizca de café, 100 gramos de cacao, 100 gramos de aceite de coco, 100 gramos de panela, 3 huevos, una cucharada de bicarbonato, ron y un chorrito de vainilla. ¡Manos a la masa! Calentar hasta fundir la panela y el cacao, con la grasa de coco y la pizca de café. Mezclar los 3 huevos, la harina, los cacahuates ya cortados y pelados y el bicarbonato. Añadir un chorrito de ron y la vainilla. Después, mezclar, hasta fundirnos en el conocimiento de causa que provoca la guerra, el saqueo, la explotación de la naturaleza, de los cuales dependemos. Luego, vertir en el tazón del horno solar, considerando que, al igual que el sol, el agua, la gravedad, las montañas, los árboles, nos dan la vida y no está bueno privatizarla ni contaminarla. Y por último, dejar al sol, a la luz de este astro, para que clarifique nuestro caminar entre la oscuridad abismal que produce el capitalismo y que conlleva a la violencia hacia todo tipo de vida. Enhorabuena, pues. Disfruta tu esponjoso de cacahuate, al cual puedes agregar también chocolate, almendras, nueces, arándanos, etc. Y una pizca de empatía. Y verás que qué rico en comunidad te sabrá ese postre. Gracias, Miguel, por la receta. Un saludo y abrazo grande en la distancia. En buenas manos tus brownies serán cocinados. Me despido y sin antes, ya metidos hasta la cocina con ustedes, les aviso que próximamente It's Quintly cocinará galletas para sus amigos perrines. Así que quédense atentos a la invitación. Una invitación bien perrona. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol.